No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La mayoría de nosotros hemos escuchado muchas veces sobre la relevancia del agua y de las graves consecuencias que conllevan el desperdiciarla. Sin embargo, pocas personas han desarrollado una conciencia plena del valor de este valiosísimo recurso. Muchos estamos acostumbrados a gozar de ella simplemente abriendo una llave, y tal vez por eso perdemos de vista que su escasez puede comprometer nuestra salud, estabilidad social y que su carencia grave significaría literalmente el fin de la vida en el planeta. Por este motivo, nunca está de más recordar su importancia y nuestra responsabilidad de cuidarla, así como nuestro compromiso de aprovecharla. En esta etapa del año, en la que recapitulamos los éxitos alcanzados y las lecciones aprendidas, y en la que nos fijamos nuevas metas, ¿por qué no considerar el cuidar el agua y el medio ambiente en general como uno de nuestros propósitos? Con esta idea en mente, quiero compartirte algunas recomendaciones que puedes emprender desde este momento a favor del agua. Pero no quiero repetirte los mismos consejos que seguro has escuchado en muchas ocasiones. He intentado recabar una serie de ideas, quizá menos conocidas, que creo pueden contribuir a conservar este recurso esencial si todos las ponemos en práctica. Primero, verifica que tu casa o departamento cuente con un medidor de agua. Poder medir nuestro consumo es fundamental para cambiar el comportamiento y promover su ahorro. Al instalar un medidor por hogar, es posible hacer un cobro justo para todos. Identifica cualquier fuga. Para esto, toma la lectura de tu medidor antes y después de un periodo de 2 horas en el que no se use nada de agua. Si la lectura no es la misma, significa que hay una fuga. Evita regar con manguera las áreas pavimentadas. Mejor, bárrelas. Si tienes jardín o plantas, riégalas solo cuando sea necesario. Como regla general, las áreas verdes solo necesitan riego cada 5 a 7 días en verano y cada 10 a 14 en invierno. Evita regar en días fríos, lluviosos y con viento. Si te es posible, siembra plantas resistentes a la sequía o coloca coberturas en el suelo en lugar de pasto. No uses los productos de limpieza en exceso, en especial los que contienen cloro. En temporada seca, lava tu coche con menos frecuencia. Si puedes, llévalo a un autolavado en el que se usa agua tratada. Patrocina empresas que promueven el cuidado del agua y apoya proyectos que impulsen su reuso y tratamiento. Crea conciencia en tus hijos de la importancia de cuidarla. No les compres juguetes que fomenten su consumo. Promueve en la escuela de tus hijos y en tu comunidad actividades que inculquen una ética por la conservación del agua. Cuídala porque eso es lo correcto. No gastes agua cuando otro sea el responsable de pagar su consumo, por ejemplo, cuando te hospedas en un hotel. Cada vez que te sea posible, adopta la idea de reusar el agua. Nunca eches al drenaje el agua que puede ocuparse para otra cosa. Si evitas su desperdicio, ahorrarás también la energía que se emplea para calentarla y tratarla. Cada día trata de hacer algo por ahorrar el agua. No te preocupes si la cantidad es mínima, porque cada gota cuenta y cada persona podemos hacer la diferencia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.